Ahí estuvimos en la playa, con Marigilda, Miguel, Tony. Ayer me pegó la paliza este. Y ayer me trajeron a casa de Marigilda. Sí. Un poco de fiesta. Que celebramos, ¿eh? Cualquier cosa. No sabía ni lo que celebrábamos. Eso es bueno, ¿no? Porque hay que celebrar algo. Se está alegre y ya está. Normal. Así, si celebra algo por aquel, si se va, ya no se celebra. Si no se celebra por nadie, pues se vaya uno, se prefiesta, ¿no? Ayer me pegó este la paliza. ¿Y porque nada, porque me se ocurrió decir que... ¿Qué dije? No sé, dijiste tantas cosas. Que nada, que todo es... Que, porque dije que... ¿Qué dije? Ah, que todo era... Que no era nada malo. No, que... Que le parecía todo... Todo normal. Que decía que había que respetar. No, no sé si eran las palabras. No, que nos metemos que mucho. Que dice que nos metemos con los testigos de Jehová y con los curas, que nos metemos y que no los respetamos. No, le decían, no somos creyentes. Que no los respetamos. Que nos metemos mucho con ellos. Que despegar, cojo también. No, es lo que le decía yo. Sí, pero una cosa es respetar y la otra es marcharse con unos y con otros. Yo te respeto, y mira que otro testigo de Jehová. Tiene un adventista. Sí, yo también te respeto, adventista. Yo te respeto, me voy con el cura y me meto en un convento. Yo te respeto y... Pues porque dije eso todo, no se puso. Porque... Vamos a ver cómo lo dijiste tú. ¡Ah! Ahí está. Ahí estamos. Se pusieron... Ahí estamos, y si quiere le decimos lo que vemos normal y lo que no vemos normal. Porque yo respeto a todos, pero si vienen aquí, o yo me invitan ahí a un lugar de... Sí, pero yo les respeto, pero les doy la paliza. Pero todos son personas, ¿no? ¿Yo también son personas? ahí la cosa. Entonces, yo tengo que decir amén, porque son personas. Pues entonces ellos también que me escuchen a mí, que soy persona, y también digan amén. Sí, pues lo veo muy bien, pero no hay que despreciarlo. ¿Y ellos no tienen que despreciarme a mí? Claro. Entonces, estamos las mismas. Pero bueno, pero porque sean testigos, porque sean musulmanes, porque sean ellos, como si fuesen ovejas negras. ¿Quién lo dice? Lo pienso. Lo pienso. Tú. ¿Tú te crees que son ovejas negras? No, que... Él lo ve así. Pues no sé, porque hay personas que dicen... Entonces no podrán venir... Hay personas que dicen, se te dice que va y le da la esquina. Le da el lado. Pero esto... ¿Lo haces tú? No. Entonces es el problema del otro, no es tuyo. Para mí todas son iguales. Entonces el problema no es tuyo. ¿Es del otro? Ya. Pero... ¿Y qué puedes hacer tú al otro? Pegarme una bofetada porque no respeta al testigo. Sí, pero bueno, porque una persona sea testigo de Jehová o un cura... No. Ya estamos donde con las mismas, pero tú lo respetas. Sí, pues sí. Entonces déjate yo al otro. ¿Qué pasa aquí? ¿Tú ya te metes con el otro? Sí. Entonces, si te metes con el otro, hace lo mismo que aquel que se mete con el testigo. Cuidado con esto. Una cosa es respetar a un testigo de Jehová como persona y otra cosa es hablar de esa persona dónde está metido. Ah, esto cambia. A ver si es normal o no es normal. Pero hay mucha gente que está metido porque están metidos porque por fe. Hay gente que está por fe. Yo no discuto que hay gente que son gordos que se aprovechan de esta gente. Yo esto no lo discuto. Hay gente testigo de Jehová que son gordos y oscuras y todo, ¿no? Pero los hay que se meten ahí que no sea, con fe. Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Y ellos creen una fe. Ellos trabajan y hacen su vida normal, pero están metidos en eso. Yo no entiendo por qué tenemos que reclamar a esta... Decirle, oye, reclamar a esa persona porque sea testigo de Jehová, o sea un cura, o lo que sea. Pero lo haces tú de recriminarlos. No. Entonces, ¿el problema es de otros? Pero, ¿qué es lo que decíamos anoche, Anastasio? ¿Yo me meto con ellos? Sí. ¿Yo voy a picarle a su casa? No. ¿Ellos vienen a picar a la mía? Sí. Bueno, porque se lo están buscando también. Pero hay que tratarlo como persona. Cuando no, yo... No hay que darle lado. Pero que es que nosotros no los tratamos de como personas. Lo que pasa es que les decimos y les molesta que entonces qué hay que decir de las verdades cuando vienen aquí. ¿Qué te crees? Y yo me estoy así callado. Yo les doy la paliza, pero se van amigos, porque yo no les ofendo, no les insulto yo. Pero si les dejo entrar, incluso me dan las gracias cuando se van. Y dice, Cayetano, gracias porque nos has dejado entrar, porque en muchas casas nos echan la puerta por las narices. Y tú nos has dejado entrar. Bueno, soy personas sentados aquí. Pero la iglesia de Cristo y la iglesia pobre es esto y esto y esto. El cristianismo es esto. Y no es la organización de los testigos de Jehová. Esto falla porque es una más de las tantas sociedades multinacionales de ricos y pobres, o sea, un negocio. Y vosotros estáis metidos en este negocio, aunque estéis de buena fe. Esto se lo digo yo. Sí, eso me parece muy bien. Entonces, ¿esto no es mandarlos a hacer puñetas? No, eso... Es decir, las verdades. La verdad, sí. Sí, me parece muy bien. Pero luego a lo mejor le ves por la calle y dices, bueno, vamos a ver una cerveza. ¿Quién? Sí, pero tú le dices a un testigo de Jehová, vamos a ver una cerveza y ¿sabes lo que te dice? Que no. Le dice, se desprecia. Allí en la discoteca no van. Exacto. O sea, tú te mueves por los sitios, ellos no, son ellos mismos. Te desprecian la cerveza. Van a picar a tu casa para convencerte. Sí. Y luego, cuando les quieres ofrecer la amistad, no quieren. Exacto. Con ellos. Y como no quieras estar con ellos y les dé un poco de caña, ellos son los que te desprecian, no te hablan. Exacto. Porque yo hablo con todos y muchos no hablan conmigo. No, y espera, verás. A veces, yo no salgo mucho, pero a veces, voy a echar cartas a buscar ahí a la Plaza París. Y yo bajo y veo la otra parte de la acera, o algunos, a veces, testigos de Jehová, hombres o mujeres, han venido allí. Y me miran. ¿Te das cuenta? Me miran y no dicen nada. Yo me callo porque en aquel momento veo que les han comido tanto el coco que han perdido hasta la educación. Porque siendo yo más anciano, más viejo que ellos, tendrían que decir, Cayetano, ¿qué va? ¿Cómo va la cosa? Bien, adiós, adiós. Pero más sería eso. Pero no lo hacen. Porque les enseñan de que sí, lo que dice aquí, que si no hay negocios, si no hacen socios, ya no quieren saber nada de ti. Y lo curioso sería esto. Incluso de esto de las cervezas que tú dices. Ellos mismos. ¿Dónde vas, Cayetano? Me voy a echar estas cartas ahí. Ven, entremos aquí, venga, ¿quieres tomar un cafetito? Hombre, ¿no? Sí, venga, un cafetito. Esto es... Amistad. Amistad entre personas humanas. Ahí lo que yo Pero creo. Si ellos, son ellos que te desprecian. Es ahí la cosa. Ahí lo que yo no me gusta. Aquí mismo. Viene un día dos señoras, testigos de Jehová. Bien, al final, les digo, mira, si tenéis unos cuantos mensajes y una se pone en las manos así que parecía que yo la había amenazado con una pistola. ¡Ah, no, Cayetano! Estamos prohibidos, no podemos leer nada que no sea nuestro. Todo lo demás es del demonio, es Satanás. ¿Cómo? Y yo tengo cosas vuestras. Y cogí un libreto que hay ahí, incluso la Biblia traducción de ellos, que me la regalaron. Yo tengo este libro protestante o testigo de Jehová, vuestro, yo no veo que sea Satanás. Yo por educación lo leo, lo tengo allí, y gracias. Y ahora tú me desprecias unos mensajes míos. ¿Y esto qué es? Que las dos mujeres se miraban, porque se ve que la otra captó más la cosa de ahora has fallado. Seguro que se lo diría por la calle, porque por lo menos esto es una falta de educación. De persona humana, caramba. Porque, gracias Cayetano, gracias, y llevarse los mensajes. Después o lo lees o no lo lees. Pero, este desprecio ya. Yo no desprecio vuestras cosas, yo tengo revistas plata la hay allí. Lo que pasa es que a veces hay testigos de Jehová de estos y de cualquier secta, que a veces, no es raro si se encuentran con algún sinvergüenza y les dan trompazos, o un empujón y los envía para abajo de la escalera, porque no se portan como personas, la mayoría, ya ves este caso. Adelante paso aquí. Pero no es culpa de ellos, es porque tienen la cabeza acuñada. Entonces, bueno, tienen la culpa ellos. Entonces, que se dejan engañar. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Cómo no es culpa de ellos? ¿Pero qué le quieres hacer? Tratarlo como persona. ¿Pero qué no nos tratamos como personas? Si acaso no es tratarlo como personas, dejarte que te insulten, porque esto es un insulto. No, Cayetano, esto es el demonio. Mis mensajes son del demonio. Y yo tengo que decir, si tenéis razón, son del demonio para respetarlo. Entonces... Ahora tú, a ti que te vengo con un librito o una revista, te la dan, te la lleva, la lees, ¿no? Tú escribes o escribes una poesía y se la da a ellos y te diga, no. Nosotros ya lo sabemos todo. Tú ya no puedes aportar nada. ¿Tú qué pensarás? Ellos dan y no recogen. Ellos dan, pero no quieren recoger nada. No quieres que les den nada. No, nada. Bueno, yo te hablo de que estaba en la oscura, de todo. Todo. Pero es que nosotros no hablamos de esa persona que hay ahí, esa persona que sea mala, ni que no, sino de los que lo dominan, precisamente. Yo me refiero a eso, a la gente que esto todos somos seres humanos, hasta un asesino. ¿Y quién dice lo contrario? Sí. Todos somos seres humanos y hasta un asesino. Son del sistema, no de la persona, ¿me entiendes? ¿Tú te parece que si yo voy por la acera y vienen hacia mí testigos de Jehová que han estado en esta casa? Hola, ¿qué tal? Tengo que decirles, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Vendréis otra vez a casa? Y ya que ellos te miran de... Ah, ahí está, ¿no? Tenemos que ser buenos, pero no tontos. No hay que rebajarse tanto. No, rebajarse no. Y además, por la edad. Son ellos. Y sin edad. Supongamos que tenemos la misma edad. El mero hecho de venir ellos aquí, yo no los he mandado a llamar. Por respeto, por educación, si entonces me encuentran por la calle, tienen que saludarme. Sí, es que lo normal es eso. Pero no lo hacen. No lo hacen. No lo hacen. Lo normal sería... Conmigo no lo hacen. Si le metes caña, fuera. Si no le metes caña, sí. Pero si le metes caña, no. No lo hacen. Ahora, si te haces... Dicen, sí, podéis venir otro día y me gusta leer la Biblia con vosotros y estudiar. Así sí. Vendrán cada día a tu casa, te saludarán y venga. Pero si ven que no quieres hacerte de los suyos, te mandan a hacer puñetas. Si te tratan como persona, te mandan a... ¿Quieres que hablemos de educación? Mira. Yo, pero nosotros, por ejemplo, no estamos borrados de la iglesia, ¿no? Pero yo hay una boda de un amigo, yo entro a la iglesia, ¿lo entiendes? Yo puedo entrar. Exacto. Allí. Exacto. Ellos, si tan educados son para ti, ¿cómo es que se quedan en la puerta? O sea, su amigo entra a casarse y ellos se quedan en la... O se muere un amigo, o de los que sean, o un familiar, que quedan no... fuera. Y se quedan fuera, y el muerto dentro. Exacto. ¿Qué educación es esa? Total, hay cuatro paredes, ¿qué es lo que hay allí? ¿Qué es aquello? Peor aún, ahora veréis un caso. La Lucía se ha marchado. Sí, me parece que abajo. Sí. Es una amiga de la Lucía. Casada. Y no sé si hay otro hermano por el medio o no sé. Total, que fueron a una primera comunión de un niño. Pero entre estos familiares hay un matrimonio testigo de Jehová. Son familia. ¿Entiendes? Son tíos de este niño. Pero no fueron a la primera comunión. Ni a la iglesia, ni a la pequeña fiesta que hicieron. No. Esto, testigos de Jehová. ¿Te parece que esto es normal? No. Y entre familia. De precio. Ah. ¿Y después qué quieres? Ya los trates como... Anastasio, tu prima se casa por ello. ¿Tú no vas a ir a su templo y a ver cómo se casa las fiestas que ellos hacen? O ver bautizar a una niña que la meten allí a la vecina o como sea. Sí. ¿Por qué? Por educación, ¿no? Exacto. Que algo te lo prohíbe, ¿no? Pero ellos no lo harán por ti. Por ti no lo hacen. Exacto. ¿No lo hacen? Tú lo haces por ellos. Tú tienes que tener claro lo que tú haces, la educación que tú das, lo das todo, y las que ellos te van a dar. Nada. Si tú no estás con ellos, no eres de ellos. No eres de ellos, ¿eh? En cambio... Yo veo mucha gente que están con mi coco. Están... Pero lo hace no lo hace por negocio ni nada, lo hace por su fe, por su... Pero es que nosotros nos metemos con esas personas, pero tú no estás diciendo que eso es así, pero que no tenemos derecho a meternos con ellos. Que nosotros nos metemos con ellos, pero ¿por qué no le podemos decir que le están comiendo el coco? Por educación se lo decimos a lo mejor. Fíjate, es que tú cuando ves a un niño pequeño y estás rompiendo una cosa, ¿por qué no lo dejas que la rompa? Porque ves que no está bien. porque tú lo ves de otra manera. Pero ellos son felices. Y tú no, es que sacas cosas de aquí, yo no le digo nada. Pero ellos, si ellos creen en una fe, son felices. Bueno, vale. ¿Y qué quieres que te diga yo? Y el que es feliz viviendo Cuba Libre hasta que se muere reventado es feliz, pero yo le digo, sigue siendo feliz, pero te va a hacer, te va a poner enfermo. Pero que siga siendo feliz, pero yo le voy a decir, te va a poner enfermo, hombre, y el cuerpo. Es como si ahora yo me pongo a beber. Hay uno que el Joaquín que me dijo, dice, tú feliz que fumas, que es demasiado. A mí me respetó. A mí me dijo, no es. Es que tú eres así, burro, porque fuma. A mí me insultó. Simplemente es que me hizo un comentario. ¿Tú no le dices a la gente las cosas que tú ves bien y que ves mal? ¿Tú no se lo dices? ¿Seguro? Tenemos que ir a la plaza comida que... A veces. ¡Ah! A veces. Es que él lo ve todo normal, lo ve normal, y eso... Sí, sí. Todos los trabajos que... No, el asunto es este, es que... Esta gente, los que siguen con Dios, en general, ha pasado ahí una comida de coco y han dejado su personalidad. Ahí. Entonces las demás personas no pueden hacerle su cuento. Es que lo que le pasa a Anastasio un poco que él piensa que todos somos iguales, que todos los trabajos y que todo... Es normal. Es normal. ¿Todos los trabajos son iguales, Cayetano? No, no son iguales. Por ejemplo, un carpintero es un trabajo normal. Sí, ¿no? ¿Un electricista? Sí. Pues un policía. No es normal, pero... ¿Es normal o no es normal? Es normal. ¿Es normal? Está cobrando un sueldo. Pero lleva pistola. Pero, eso no es normal. Pero es normal que en un momento dado su trabajo le... Le permitan que mata a su perro. No, eso no es normal, pero es normal que cobre un sueldo. Pues ya el ayer era, se lo digo a Cayetano o no. ¿Eh? Sí. No. Ayer es que él es muy cabezón. Uy. Y dice, no se lo diga. Bueno, no se lo digo porque lo reconociste. Hay cosas que son normales, cosas que no son normales. Mira, hace unos 3, 4, 5 años, no sé, ya sé, que vino un par de veces por aquí un policía. Sí, ya me acuerdo. ¿Eh? Ya me acuerdo. Sí, pero si han venido los otros. También, tú escucha. Sí. Y este, pues... Caetano, me interesa mucho todo lo que predicas y tus mensajes y tal y cual. A mí me gustaría pues poder avanzar en este terreno espiritual. Bien. ¿Quieres que te dé unas ideas, unos consejos? Claro que sí, me dijo. Entonces, lo primero que tienes que hacer, que cuando vienes a esta casa, procura venir cuando estás libre, no cuando estás de servicio, porque vino algunas veces con la pistola. Y sé por qué, le dije, yo aquí pistolas no. Cristo no llevaba pistolas. Y tú mismo vas avanzando en este terreno espiritual. Si te conviene, pues sigue a Cristo. Si no te conviene Cristo, sigue la pistola. Pero a pistolas aquí, no. Y querer estar con Cristo y con Dios y con la pistola, con tu trabajo, esto nunca podrás hacerlo, aunque no vengas por aquí. No ha vuelto más. No ha venido más. Me explico. ¿Qué te crees? Que yo tenía que por respetarlo. Sí, siéntate, escúchame. Y después que me traiga otros policías y pistolas por aquí, para allá. La iglesia pobre, Cristo. Hay que amar al prójimo con el tipo esto, la pistola. Que hacen un trabajo. Un trabajo que si se encuentran con su propio hermano o con su propio padre y tienen que dispararle o detenerlo, tendrán que hacerlo. No es igual que trabajar de carpintero o de yesero, como he trabajado yo. Sin embargo, hay otro, Tony, Antonio, y este es guardia jurado. Ha pasado en este mismo cuerpo de ellos, de una cosa a otra, hasta que ha dejado la pistola. Ya está trabajando en el aeropuerto con el mismo, la misma empresa esta, pero ya sin pistola. Dice, y ahora he echado unas instancias para entrar aquí en el Consejo de Ordenanza. ¿Te das cuenta? Y a lo mejor los días menos pensado se meterá a taxista. Porque dice, yo tengo la cosa bien clara, yo de pistola nada. Y se ha dado debajo de la iglesia también, todo esto. Pero ha salido de ahí. Entonces, por aquí viene también un militar, este es un sargento militar del ejército. Mensajes y mensajes, figúrate, y hace poesías como Diego. Y dice, yo esto de militarismo no me da bien. Dice, ya hace años que llevo de pesa. Y un día se viene y me dice, mira, ahora he echado esta instancia pesa, la electricidad. Un montón de papeles del ejército, porque él es técnico en cosas de electricidad. Y me señor del ejército y tal. Y me dice, Caetano, cumplide al maestro, a Cristo, que si es posible se pueden dar esta plaza a mí para dejar las armas. ¿Entiendes la cosa? ¿Me has entendido? Sí, sí. No es que yo les diga, tú tienes que hacer esto y esto. No, esto no, ¿quién soy yo? Pero cuidado, armas aquí, ¿ves? ¿Eh? Hombre, claro. ¿Esto? Pero tú ves normal que venga una persona, no sé, un... Tenéis cachos de mis rollas, ya no es. Tenéis un panel para desecho. No, allá, ya lo tengo. Pero las cerillas no las encuentro. No están de consumir, no, señor. Pues no sé. No, ya no. Yo no, si tiene toda la razón. Tengo más. Si yo no le quito la razón. Entonces. Lo que pasa es que me gusta meter baza. ¿Eh? Que lo que pasa es que a mí me gusta meter baza. No te entiendo, poco a poco. Que usted tiene toda la razón, lo que pasa es que a mí me gusta meter baza. ¿Te gusta la guerra? ¿Le gusta pincharnos? No, tienes que hacerlo, así salen las ideas. Pero cuidado que no te conviertas nunca en un espíritu de contradicción. Un tipo que siempre hace la contraria a las otras personas para divertirse. Esto es malo. Si yo te digo sí y tú me dices no. Y si no te digo no, pero con base, no para reírte. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Eso nunca. Por eso a veces no nos discutimos, ¿ves? Pero. ¿Ves? Y esto es lo que yo estoy haciendo con los vecinos. Y un día, ¿ves? Pues una cosa, un día viene por aquí, de vez en cuando hace una temporada de nuevo. Pues padre y su hijo, testigos de fe. Yo soy amigo del padre de hace años. Me presentó a su hijo, pero su hijo ya está casado. No es ningún niño. Testigo de Jehová. Y un sábado por la tarde, aquí, el padre tuve que dar una reprimenda al hijo, pero enorme. El hijo se avergonzó. Porque el hijo, tan embobado estaba con esto de los testigos, que, bueno, este versículo, sí, pero hay esto. ¿Sí? Y en lugar de decirme, tiene razón, y sí, pero otro versículo. Sí, pero esto. Y si yo le daba la definición, sí, pero, oye, a otro. Solamente buscaba vencer. Su razón, sí. No razonaba. Y entonces el padre dice, Pedro, caramba, ya basta, pórtate bien. Escucha primero a Cayetano, razonate este versículo, después ya veremos, pero tú cuando te ves vencido, te pasas a otro. Y esto es una falta de educación, y se lo dijo su padre delante de mí. Y a decirlo a un hombre ya casado es un poco fuerte esto. Después el padre se puso nervioso, pero a toda máquina, entonces se pasa. Ya, que él... Si hasta el mismo padre tiene que reñir a su hijo, por falta de educación, que están haciendo con los testigos de Jehová, esta gente y en los otros grupos. Y ¿Qué tal vez puede que me tire a mí? Porque como yo cuando pequeño, es que ahí hay algo, ¿no? Porque como yo de pequeño estuve ahí metido, ahí me comieron el... Aún puede que tenga algo de eso, ¿no? ¿De qué? Cuando yo era pequeño, me comieron el coco, estuvieron allí, lo tomé muy de pecho, estoy de probar, ¿no? Y a lo mejor yo tenga algo todavía metido. Pero tienes que pensar estas cosas desde el punto de vista normal, tuyo. Este caso que te presento, de que el padre tiene que reunir al hijo por falta de educación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y después hay que respetarlos a estos que han perdido la educación. Caramba, no son niños. Dios les ha puesto un cerebro para pensar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú hasta eso lo haces. Tú lo haces para aprender, pues no tienes la idea clara. Entonces no lo dices, como lo ves. Pero tú cuando te lo explica Cayetano, te lo explico yo, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que nos dices? Pues sí, ahora sí que lo veo. Porque no lo veías, pero tú no lo haces por hacernos la contra, sino porque en ese momento lo ves así. Entonces tú estás sacando cosas de ti, te estás poniendo. Va aclarándote. Cambia un poco, mira. Pero de espíritu de contradicción hay mucho, ¿eh? Uy, uy, uy. Ahí, ¿eh? Y un día, un chico de Palma, venía algunas veces por aquí, y un día vino con su madre, y qué sé yo. Había un chico de 27, 28 años, no te creas. Y yo le tuve que decirle un día, pues no, no nos entendemos. ¿Por qué? Hombre, porque tú estás sentado allí, yo veo claramente que solamente vienes a esta casa para contradecirme, para hacerme la puñeta. Yo no quiero perder el tiempo con nadie. Y también se lo dije a su madre. Y su madre también la dio la referencia. Yo no quiero aquí perder el tiempo con nadie que venga a burlarse de mí. Es el espíritu de contradicción. Ahora, si vienes porque hay cosas que no entiendes, entonces sí. No faltaría más, tienes que hacerme la contraria, si no lo entiendes. Pero yo notaba que era esto, espíritu de contradicción. No te dejan explicarte y pum, no te dejan explicarte y pum. Después, tardó una temporada y no vino más. Después se acerca otra vez y me pidió perdón, atravesó a Magdalena y se puso a llorar un poco. Y es normal, pero yo se lo dije. Tú tienes un mal defecto, porque no es solamente conmigo, seguramente yo con toda la gente que conoces, en el trabajo, donde sea, tú te metes ahí para hacerle la contraria a todo el mundo, pero simplemente para hacer la contraria, y esto no es normal. Pues oye, supongamos son dos individuos que discuten el fútbol. Era gol. ¿Has visto que ha pasado la pelota? Sí, era un gol normal. No era normal porque esto y esto y esto. Pero después, declaraciones del árbitro y de todos, y la prensa y todo, sí, era un gol normal. Y aquel insiste, no era normal. Entonces, ¿qué pasa? Ya quiere salir con la suya, ya quiere... Ya, tosudo, que perro. Ya voy, Magdalena, ya. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo. Ahora... Yo lo he visto así y tú lo has visto así, además de un gol. Yo no conozco mucho esto del fútbol, pero por la tele a veces veo y la cámara te pone aquí, te pone allá. Y visto desde el punto de vista de un lugar o de otro, el gol se ve de diferente forma. Y entonces hay que respetar las dos ideas. Era gol, no era gol porque ha dado la barra o este. Sí, pero mira y después. Que más nobles que el que hacía la contraria de buena fe, que vea después la verdad. Así es, perdón, me he equivocado, era bueno. Esto es noble. Esto de insistir contra, pero ¿qué quieres más? No sé si te os he contado el caso este, en las viviendas de Ocán Redón. Un vecino me dice, Cayetano, tengo que presentarte un testigo de Jehová. Me presenta un amigo suyo, testigo de Jehová, un chico de unos 30 años. Bueno, y vivía el versículo. Y tú. Y en un momento dado me dice, no, este versículo no está. Yo os llamaré amigos. ¿Habéis leído esto? Yo os llamaré amigos. Esto lo encontraréis en el Evangelio de Juan. Y Jesús dice a los apóstoles, ya no llamaré más siervos, sino amigos. Los llamaré amigos. Sí, sí. Y entonces yo le dije, ves, ya nada de siervos, sino amigos, somos amigos de Cristo, amigos. ¡No! Este versículo no está, no existe. Sí. Búscalo en tu misma Biblia. Y así, tenía las manos así, con su Biblia, sí, tenía la Biblia en las manos. Búscalo. ¡No, no está! Sí, búscalo. Y el otro amigo dice... Búscalo que no te cuesta nada. ¿Quieres la Biblia? La tuya. Si no quieres encontrarla, la de Cayetano, búscalo la tuya. ¡No! Yo digo que no está y no está. Y era la planta baja que vivíamos. Y la puerta estaba abierta. Y digo que no está, y cuando yo digo que no está, no está, y se marchó diciendo no está, no está, y lo decía por la calle. Y se marchó sin saludar ni nada. ¿Qué es esto? Falta respeto. ¿Y no es esto? ¿Esto ya es locura? Fanatismo. Fanatismo tonto, porque yo le dije al amigo, mira, ¿y está aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Y está en la misma Biblia suya está? Y van buscando la verdad, si otro le dice una cosa, como mínimo, comprobar a ver si es verdad o no. Exacto. Ya no quería saber, porque sabía que estaba. Yo lo sabía. Pero ya le quitaban la razón. Y él no busca la verdad, busca su razón. Ahí está. Porque lo normal, como persona humana, era decirme, a ver, Cayetano, ¿has dicho capítulo tal? Sí. No es el mismo número, que a veces hay una diferencia, puede ser o tres o cuatro, pero sí, no coincide el número, pero sí. Os llamaré amigos, es verdad, tiene razón. Y punto. ¿Qué pasa después? ¿Sí? ¿Qué te crees? Que yo me habría reído de él. No. ¿Ves? ¿Cómo está ahí? Pero claro, Cayetano no podía tener razón. No podía, para él no podía. Exacto. Porque ellos siempre quieren tener la razón. Ahí está. Se vienen machacando con... Ahí está. Ahí está. Que un día, un amigo mío, que nos conocíamos desde niños, íbamos por la calle San Miguel hace años, y me contaba una película esta del oeste, porque siempre nos ha gustado ver películas del oeste. Y va el tipo este que da el jovenet, bueno, que dicen de la película, y entra en el bar y pide un whisky con soda. Pero me dijo esto, vivíamos nosotros en la calle San Miguel, ahora unos 50 y tantos años. ¿Sí? Os dais cuenta, 50 y tantos años. Y entonces, por la calle allí, cuando me explicaba esto, de la forma más clara y más sencilla, ya ves que es entre amigos, yo le dije, Joaquín, llamaba Joaquín este, está muerto. Allí dentro hay la foto por ahí. Digo, whisky con soda. ¿Qué es esto de soda? Mi amigo, de forma normal, normal, como amigo, dice, sifón. ¿Habéis entendido la cosa? Entre amigos, ¿qué tenía? Que burlarse de mí, mi amigo. Y no sabes qué es soda, y esto, y no. Entre amigos, ¿qué es esto? Soda, sifón. Y si yo contándome la película, ¡normal! Entre personas, caramba. Yo le respeté, me respetó. Ana. Bien. ¿Entendéis? No se quieren, hay gente que no se quiere rebajar. O sea, ellos te pueden enseñar a ti todo lo que quieren, pero tú no les puedes enseñar nada. Eso es fanatismo. Mira, un día. Yo hablaba mucho, discutía. Bueno, tenía más cada lucha con un sacerdote católico de la iglesia de San Sebastián. San Sebastián de Palma, pero, ¿eh? Bueno. Y venga, y semanas y meses, mucho lío. Pero un día me dan el aviso, envían a la familia allí, que su madre, del cura este, se había muerto. La misa, el funeral, a tal hora, y entonces llevaban, no sé si en Balsareny lo habrán hecho alguna vez, el muerto, el cadáver a la iglesia. Lo ponían ahí delante del altar, dentro de la iglesia, pero tapado, el ataúd tapado. Así lo hacen ahora todavía, ¿eh? Pues aquí ya no, han quitado, pero se hacía aquí. Y entonces, la iglesia esta, que es bastante grande, llena de gente, pero ya veréis toda la parroquia allí, y en tiempos de Franco y todo esto, y más la muerta era la madre del cura. A veces hace mucho tiempo. Yo tengo 6. Tendrás que trabajar con un carpintero, que me tiene un sitio y ya se mueve. De que ellos es un hecho negativo. De todas formas tienes que hacer un trabajo. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Cómo vas a comer? Y entonces, ¿qué pasa? Es raro, pero bueno, a veces está encantado. Yo he trabajado de quesero toda la vida. Tengo el vicio. De empresario. La otra era tira, ¿para qué no? ¿A qué vas a ir a 2 millones? No, hay que. Yo simplemente cortado. Entiende, pero lo mío es diferente. Porque yo presenta que estoy trabajando y estoy vendiendo cupones y la gente me está dando de comer a mí. ¿Eh? Que yo presenta que estoy vendiendo cupones y los que me están dando a mí dinero es el pueblo, digamos. Me están dando de comer a mí el pueblo. Sí. Porque, y yo le doy dinero a ellos. Mira, ¿tú lo ves, no? No lo digo, porque presenta que el que me da dinero es el pueblo, no es la empresa. Pero lo mismo. ¿Acaso esto y la empresa? No. Entonces, cuando yo trabajaba de yesero, en un piso, en una casa, a las 7 por ahí, viene un hombre. Los techos hechos, las paredes de yesero. Bueno, se lleva lo que han sobrado. Entonces aquella gente pagaba al empresario y me pagaba a mí el jornal. Y tiene que ser lo mismo. Pues si tuviera que ir a buscarlo. Es exactamente lo mismo. Aunque el trabajo es diferente porque tú vendes el cupón, pero el cupón no es tuyo. Agotamiento. A veces se va por allí. Es el mismo caso. Todos los días. Tú trabajas para la empresa. Tendría que trabajar menos. Tendría que trabajar por la mañana. A 8, de 8 a 2. La verdad, dice que esta gente con el dinero que yo gano, pero claro, le dan mucho y tienen que estar esforzándose. Y él tiene una salud que no ve mucho y se cansa, es lento. Que hacen una ambulancia. Hacer menos. Para la gente. Claro, en todos sitios está apretando. Han comprado ambulancias, han comprado eso. Y trabaja gente que van a trabajar abajo gratis. Había trabajado siempre. Bueno, todo esto, después todas las empresas, no sé, y toda España y el gobierno y todo hacen cosas raras, pero se quedan con 2 millones. Porque la ONCE en toda España maneja barbaridades de millones. Bueno, yo trabajo con la ONCE, es una empresa. La esposa es igual, ¿qué tiene que ver? Tanto si es la ONCE como si es una empresa pequeña, es lo mismo. Lleva a su casa, trabaja a su mujer. Claro, pero no es una ambulancia. Pero ¿qué pasa si...? Pero no sé, un hombre, que hay personas que le pasan con la mujer y ya parece que están amargados. Bueno, de hecho se rolla bien, porque a mí me dan cesta, me dan jersey, me dan camiseta. No, todo esto es normal. ¿Eh? No, esto, ¿no? Mira, los testigos de Jehová. La hermana no tiene hijos. De momento, no, porque son jóvenes. Hace unos años que yo vi los planos de una casa que se ha construido en las afueras de Madrid. Se dice la casa Betel, de los testigos de Jehová. Esta casa, que yo vi el mapa, el dibujo, el plano. Yo dije a los testigos en una asamblea que hacían en Palma, el pueblo español, y esto que esto lo construiremos, bueno, nosotros lo construiremos ahí en las escuelas de Madrid. Una extensión de terreno enorme. Después del edificio, con varios bloques de edificio, todo aquello ya está construido y se dice la Casa Betel. Y es, da cabida a varios centenares de personas, de camas. Es un hotel de los principales de España. Pero no es hotel, porque es de los testigos de Jehová, le dan el nombre de la casa de reposo, de oración y tal, ¿entiendes? Pero todos los testigos de Jehová del mundo pueden ir ahí a pasar unos días de vacaciones. En mi casa hay El Salvador. Módico, yo. Económico, barato. Y dos más. ¿Pero y qué? Hermanos. Como que no es. No, hay hotel. 5 niños y 2 mujeres. ¿No pagan impuestos al gobierno? Yo pensé que éramos de hotel. ¿Entiendes lo que? Hay 2 hermanas grandes. Esto, y una hay grande. Muchos testigos de Jehová. Las 2 hermanas que no pueden costearse Uno casado. O el viaje, o la estancia. Salvador, yo y dos más pequeños. ¿Y estos? Dos más pequeños, pero dicen, ¿puedes venir? Más grande. De estarás 15 días de vacaciones o un mes. Mi hermana vino un día, una, no se acuerda, vino aquí. No pasa nada. Vino con una amiga. Trabajarás en el hotel. Si son mujeres, limpian las habitaciones, hacen la cama. Ellos no. Si son hombres, hay uno la que cocina está, y todo. Pero, ¿entiendes? Bien. Las cosas pero van como van. A través del año van miles estudia de Jehová. Todos trabajan, menos uno que estudia. No, que todos van a trabajar. Hay muchos que dan un pago. Un precio pequeño, pero paga. Pero como que no hay impuestos, todos saben, regalados. Y es una barbaridad de millones cada año, solamente con esta casa de tele. ¿Y cuántas tienen en el mundo? Un montón. ¿Entiendes? O sea, que cuando te das cuenta, la Bastover, que es la sociedad de los testigos en Nueva York, hola. ¿Y es que tal vez? Acumulo millones. A la conversación de María. Una millones, sí. Mata los fans. Sin embargo, los de abajo, los testigos de Uruguay, abajo, las casas y todos. Esto no nos gana millones. Es. Sí, no. ¿Entiendes la cosa? Estoy igual, ¿no? Está bien. Te venden libros, ahora regalan las revistas. De menos pero libros y vídeos. Se siguen de tener. Y te dicen a veces libros, que casi cada mes salen libros nuevos. Y son muchos millones. Y 12 millones de tirada, 10 millones, 15 millones de tirada, 9, muchos millones de tirada cada mes. Estos libros te los venden barato. Pero como que los están construyendo ellos mismos en la Bastogne, en el Reino. Pero le dice a uno que por qué, dice, bueno, pero tú y me dicen que eso que no ganan ni para el material. Pero no te das cuenta que son ellos mismos que hacen los libros. Allí en la Bastogne. En la hoja. ¿Eh? En la hoja y. Pero todo esto, compran el papel. Y entonces ellos hacen los libros y los venden. No es una imprenta particular, porque tendría que pagar impuestos. Es una sociedad religiosa y no pagan impuestos. Entonces todo sale baratísimo, ¿entiendes? Y hacen los libros, los venden. 10 millones de libros, supongamos. Se venden 10 millones de libros en varios idiomas. Solamente que ganen una pesita por libro, son 10 millones y estamos mejor limpios. Y no ganan más, ¿verdad? Y ganan más. Y no van a ganar dos, solamente una pesita. Y si ganan dos pesetas, ya son 20 millones. Si ganan cuatro pesetas, son 40 millones. Y son barbaridades de dinero esto. Y después los de abajo, los que te lo venden por la calle y por las casas, no, que estos no saben nada de todo no esto, esto no dan para no dan. La cosa está clarísima. Tío, burradas de millones se manejan. Pero no son ellos solos. Los mormones, los adventistas, los pentecostales, la iglesia católica, todos hacen lo mismo. ¿Entiendes? Porque ahora la Biblia, traducción católica, en todas las librerías de España, en todo el mundo, en Francia, en todo el Biblias católicas, traducción católica. ¿Esto sale del Vaticano? ¿Quién se lleva el negocio del Vaticano? Eso hay en todos los pueblos, en todas las ciudades. Y la librería te dirá, solamente en esta Biblia ganamos 10 pesetas, supongamos. Sí, pero ¿quién hace el negocio de millones de biblias? ¿Es ahora el Vaticano? Sí. Manejan millones, todos. Los mandamases, los de arriba. Y los de abajo, son los tontos. Que trabajan para aquello. No está hablando de otra cosa, estamos hablando de las drogas. Hoy estamos hablando de las drogas. Ah, la droga ya. Dice, bueno, según tengo, creo que el mismo gobierno se ha metido en ello. Pero de no ser por los gobiernos, no había droga. Son ellos los culpables, todos los gobiernos del mundo. Pero aquí la droga. Sí, La droga, yo diría que es una cosa de las más sencillas. Ya ves, Yugoslavia, el Irán, los norteamericanos, los ingleses, franceses, españoles, los gobiernos, pero les venden armas a unos y a otros para que se maten. Después vendremos para poner paz y también mataremos gente. Y hacen burradas de millones. ¿Acaso vendemos armas? ¿Vendes armas tú? Son cuatro sinvergüenzas que dominan el mundo. Son los gobernantes y tienen la culpa de todo esto. De las armas, de la droga, de la porquería, son ellos. Porque de no tener o de cerrar los cuarteles y cerrar las fábricas de armas, ¿qué pasa aquí? No habría nada. No habría armas. Y de no permitir sembrar en el Brasil o en Colombia droga, ¿qué pasaría? Que no había droga en ningún sitio. Pues lo dejan, se quita. Luego pillan a 4 o 5 camellos y luego cogen la droga y luego se la venden otra vez allá. Bueno, la cosa está clara. ¿Está dormida Madalena? No sé. Soy tensa. Ajá. Estaba haciendo sueños astrales. Me escuché y me tomas. Ahora, en todo esto, no tenéis que pensar por arreglar el mundo, porque ni vosotros, ni yo, ni nadie puede arreglar lo que está pasando con estos gobiernos y religiones. Lo importante es arreglarte tú mismo. Ahí está. Progresar tú espiritualmente. Y después decir a los demás, pero ya lo ven los demás, porque por su fruto los conoceréis. Y poder decir a los demás lo que tú vives. Entonces, los gobiernos, todos, en este caso España, los gobiernos no hacen nada que diremos bien hecho. Van a lo suyo, bien, que vayan a lo suyo. El español, el obrero, tiene que también ir a lo suyo. Se casa, procurar no traer muchos hijos al mundo. Pero si no traen gente... Dejar de traer niños al mundo, las mujeres, o sea, traer muy pocos. No votar para nadie. Y darse de baja de la religión. ¿Sí? Mientras no se cierren las fábricas de armas y los cuarteles. Y mientras haya paro para que traen más hijos al mundo. Para aumentar los soldados y los parados. Pero si traemos gente al mundo, le damos oportunidad de vivir la vida, ¿no? No. Hay más hambre, más guerras, más paro. No. Mientras en el mundo no se pueda vivir como persona, que no traigan más hijos, la cosa está clara. Mira los miles, millones que mueren por África de hambre. Sí, pero yo... Y en América. Pero yo pienso que... Y en España mismo. Bueno, pero el que ha nacido no dice lo mismo. ¿Eh? Que ha nacido no dice lo mismo. El que está en el mundo dice, ostras, si no fuera por mi padre yo no estaría aquí. Pero es antes de nacer que se procure que ya no nazca. Ahí está la cosa. Yo no me refiero a este aborto criminal, como yo te dice, de cuando tiene 7 u 8 meses. Pero enseguida que la mujer se da cuenta que está embarazada, los primeros días, o la primera semana, o en fin, alto ahí, que basta uno que tenemos. 1, 2. Ahí está la cosa. Todas las personas no han vivido como tú, todos tienen una vida muy fácil y llevadera, la barriga llena y un padre y una madre. Pero todas las personas de este mundo no tienen eso. Pues ahí está, porque todos los niños que nacen tienen la vida segura. Poder ir a la escuela, comer, calzarse, vestir, buenos colegios, en fin, y nada de guerras, nada de paro. Así que vengan todos los niños, que vengan todos los que quieran. Ahí está. Ahora, que en el pueblo empiezan a cerrar las fábricas, ¿eh? Están cerrando. La gente no te compre cupones, y tú tengas 2 hijos. Ahí está. ¿Pensarás igual? Pensará la donde no, que tengas 5. ¿Qué? Y le tengas que dar de comer, ¿qué haces? Colgarte de un pino. Ahí ya empezamos. Tranquilo. ya empezamos. Claro, tú lo ves como, como tú vives, como tú has vivido, ¿no? Así se pueden traer hijos al mundo. Pero no, no en todos sitios se vive como aquí, ¿eh? Como ahí, España, ¿eh? Ahí. No. ¿Tú qué trabajas en la misma fábrica? Trabajo en la fábrica, pero está mal, está... Y el problema, ¿no? También. Hay mucha fábrica ahora, ¿eh? ¿Qué va a pasar ahora? Ah, amigo, ¿y cuándo, pase? Los niños pequeñitos que tengan puñado y no les des de comer. Ay, no me En tiempo de la guerra y después de la guerra, los niños, con los padres se les morían de hambre los niños, se morían. Ahí se puede ir a una guerra aquí otra vez, ¿no? ¿Eh? Ay, no, hables de guerra. ¿Se puede? Se puede ir a una guerra aquí. Que salíen. Se puede. Ay. A ellos. Digo, hostia, pero también puedo pagar el plato. No me hables de guerra. Puedo pagar yo el plato. Bueno, tú estás diciendo si se puede liar una guerra. Tú ya vives, ¿no? Entonces, si se lía una guerra, te pilla a ti. Pero si se lía una guerra y pilla a tu hijo, ¿qué pasa, no los tienes. Como no los tienes, no tienes por qué traerlos. De momento, si tú ves las cosas que están mal, cuando tú veas que todo el mundo va bien y que todo va bien, sí, ¿no? Pero si no, si tú ya ves que la cosa que están cerrando las fábricas, que ¿para qué vas a traer hijos? Pero y además, la cuestión, hay que pensarla bien en todo esto, porque imagínate que tú estás casado. Y viene un niño, tenéis un niño, después tenéis dos, ¿sí? Tres. ¿Y usted que siempre vivió aquí en Mallorca, no? Porque ahora aún las mujeres no hacen el servicio militar, pero vendrá un día y llegará aquí en España, pero hay muchos países que ya lo hacen. ¿No dice que están quitando la mili? ¿Están reduciendo la mili ahora? Bien, pero ahora imagínate que tienes tres. Servir, Ya tienen 20 años. Tú y tu esposa habéis alimentado a los hijos. No les habéis vestido, habéis tenido que trabajar por ellos. Después tienen 20 años. El gobierno los llama. Se arma una guerra y mueren los tres. ¿Cuántos años tenía cuando pasó la guerra? El gobierno ha dispuesto de la vida de tus hijos. Madre mía. ¿Quiénes son ellos para disponer de la vida de tus hijos? La vi en plena juventud, Y después, ¿cómo comían? Eso pasa, ¿eh? Eso pasa. Por causa de los padres que traen demasiados hijos, que no traigan ninguno. A la puebla, me mandaban... ¿La cosa está clara? Mi madre ha sido muy buena, a todo el mundo. ¿Entiendes? Gente de la puebla que... ¿Los gobiernos se convierten después en criminales de tus hijos? Porque traes hijos, pues. Mi hermano estaba casado. Piénsalo bien. Haciendo el servicio. Disponen de la vida de tus hijos. Y tú tienes que callarte como el padre. Y la madre tiene que callarse. Que ha parido a los hijos. Y se los llevan y los matan. Y después te dicen, ha muerto en acto de servicio. Y te dan una medalla. Espardal. Pero yo no quería que mataran a mi hijo. Y la padre, el padre y la madre tienen que callarse. Y esto es un crimen que hace el gobierno. Modo de frenar a estos criminales. No traer. De la naranja se comían, Traer poco. Y gente que se moría de hambre, que caían al suelo muertos. Pero si de solo tiene uno, también te lo quita. Pues no, no hay ninguno. Aquí hay mucho campo. En Mallorca es todo campo. Pero ya, ya. En la ciudad, si es uno, pequeño. Ya no es igual que si te quitan dos o tres. Porque con la guerra de Franco. De maíz. De maíz. Hubo muchos casos así. Aquí en Palma mismo. Madres que tenían dos y tres. Y se lo mataron en el frente con Franco. La cosa está clara. ¿Quién era el Franco, la República, para disponer de las vidas de aquellos chicos? ¿Qué pensaba con la cabeza? Sí, de las cosas traer hijo también es felicidad, ¿no? Yo que traer un hijo en la vida también es felicidad, ¿no? Tener un hijo, una persona... Sí, y después se da lo maten, vaya felicidad. Vaya felicidad. No, no es parte de la vida eso, tener un crío. Y entonces es parte de la vida que lo asesinen los gobiernos. Ahí está en el gobierno, que lo matan. Y dale, ¿qué pasa aquí? Vaya apartado de felicidad. Y es que los hombres y mujeres tendrían que decir, mientras haya fábricas de armas abiertas y cuarteles abiertos, y haya paro, nada de hijos. Mi padre tenía 8 y ella tendría 9. Ahora, no hay armas. Niño. Los cuarteles no existen, no hay pasado mal. Y hay trabajo siempre para todos. Mi padre había un vecino que sabía que era muy bueno, y que era alguno del ejército o algo, pues que claro, tenían comida y les daba, como era un niño, les daba, ¿no? Y se iban. Pero si la gente lo trae, a la higuera, se corta ya la rama. Se llenaba y que se corte. Y con 8 días, ¿no? Si la gente no tenía nadie, se quedó sin padre, mi padre, ¿no? La vida no estaría, se cortaría. Y es mejor que se corte que ver todos estos crímenes que hacen. No crees izquierda, ¿no? Que mueren miles o millones por África y con estas guerras ahora en Yugoslavia y todo esto. Es mejor que no exista mundo que estos crímenes organizados por los grandes criminales y ladrones que son los que gobiernan al mundo. Piénsalo bien. Tiene que gritar. Mucho mejor. A mí me gusta que grite. Yo no me asusto porque grite. Mucho mejor. ¿Acaso es bueno ver cada noche por la televisión, o cada día, cuando le dan parte, aquella gente que se mata en Yugoslavia y niños que han traído por aquí por allá y que les han matado ya a sus padres y estos disparates, esta cosa, a ver si no es mejor que no nazcan? ¡Qué puñetes! Que hagan la guerra a los gobernantes, que se maten ellos, pero que no maten a nuestros hijos. ¿Sí? Ah, sí, solución, no traer hijos. Que se termine el mundo, que se termine. Lo llega a entender, Que tengan los hijos los frailes, los curas, las monjas, los ricos, que tengan los hijos ellos, claro, los gobernantes, Felipe González, los, que siga la vida, el rey, la reina, que tengan hijos, ellos. Que tenga dinero, que tengan los hijos y sigue la vida. Y el que no tiene dinero, uno, o ninguno. Si tiene razón. Pues entonces, que sigue la vida y se mueren de hambre. O están en el paro, o después, esto que hemos dicho antes. Tienes hijos, los cuidas, se hacen mayores, ya tienen 15 años, 18 años, después vienen estos asesinos y les dan droga y los matan. ¿Para qué has traído hijos al mundo? ¿Para qué estos los asesinen con la droga? A ver si no es peor, mejor que no nazcan. No, si tiene toda la razón. No, no, ahí está todo. Empieza a contar la guerra, la droga, los accidentes de coche, la falta de trabajo, la miseria que hay en este mundo, que una tercera parte o más está pasando hambre, cosa que nosotros no sabemos lo que es. Que lo vemos por la tele y ahí, de ver una guerra a ver gente que se muere de hambre, a pasarlo. Hay una diferencia enorme. Pues sí. Si quieres, haces un favor. Le haces un favor. La suerte que tenemos es que ha venido ahora aquí una industria y tal, y la gente con los trabajos para que vaya tiene muy poco hijos. Ya, por lo menos ya. ¿Ya ves? Esta semana pasada, 50 muertos en las carreteras de España. Esto cada semana no, lo mismo. No, es una burrada. 40, padre, 50, 40, 50. Otro. Y si hay un puente grande, pero, que hay una fiesta para ellos, 60, 70, 80. Eso pegó la guerra. Esto cada semana en las carreteras de España, pero y en las carreteras de todo el mundo. No puedo, no se trata puedo, de miles de personas que mueren cada semana en todo el mundo con los accidentes de coche. Y después, cuatro solteros, la propaganda cuatro para que te rompes coche. Es decir, para que te derrolles más en el coche, para que te mates más, toda la vida, para que ellos puedan ganar dinero. No, Sánchez, ¡hombre! Esto es el colmo. Modo de solucionar todo esto, a mandar a paseo los coches. Okay. ¡Paso hoy! No mueren tantos en España de droga, ni de sida. No mueren tantos como mueren en las carreteras cada semana. ¿Y sabe de eso? ¿Qué se habla? ¿Pero los coches no habla nadie? Sí, dicen que se mueren más ahora en coches que en una guerra. Que es peor una guerra. Pero es que yo creo que no han muerto tanta gente en el Yugoslavia como aquí en España en un mes. Ya empiezan a reconocerlo, que los que mueren más en los ay, coches, no solamente los que mueren. Y quedan inválidos. Ahí está la cosa. Es como lo has visto claro, los inválidos. Y después encima cuesta esto al gobierno, a toda España, al pueblo, cuesta dinero esto. No, si luego ya lo deja ya. Porque no, esta gente tiene después de comer. Pero no, si está piernas menos, brazos o ciego. Esta gente luego le da del lado, no lo quieren. No, y además, si es un transporte, un coche es un transporte, ¿no? Hay muchas maneras de moverse. No tiene por qué ser en una cosa de una unidad. Puede ser un tren que te lleva a 500 personas. Mira cómo quitaron el tren de Barcelona. Ah, porque había un tren que iba de una ciudad al pueblo de Barcelona, pasaba un tren. Sí. Pero no le interesaba y lo quitaron. Pues no perdimos nada. Ahora todo el mundo con la carreterita por ahí. Pum, pum, tienes que tener tu coche. No, no. No le llegué. Como no ganaba lo que ellos querían, lo quitaron. Pues se metió la SEA. No, no. Autobús, sí, que tenía. Autobús, sí, pero claro, ya en la carretera. Se metió en la carretera. No, autobús está bien. También. Y se metió el tren de autobús, y echó a tren. Pero el coche pequeño que va uno solo allí. ¿Quién ha llamado? No sé quién era. Ya lo diré. ¿Qué es? El José Luis. Ya está cansado. Ya se ha cansado de estar allí. Cuando venga aquí se canse, lo mandamos. Un poco nervio, ¿eh? Se pone... Hombre, ya era hora. Ya era hora de que nos viéramos la cara, ¿no? Ya estaba cansado. Ahora todo cosa de ir a ver. 9:30 Bueno. ¿A dónde ha ido? Aquí, acá. No, ha ido por ahí y luego ha estado hablando con Lucía. Ah, ya. ¿Qué? ¿Que la iba a comer a cenar, ¿Ves que tenía miedo en la cocina hoy? Vamos buscando la antena como un loco. Ah, y ahora pues no puedo guardar de verdura. Pues llevamos dos días, vamos. Calla, que yo estaba ahí en el bar tomándome algo. A ver, tocaste la reina. ¿Qué dice? Que come mucha verdura y luego va muy deprisa, va. Se le queda la diarrea. Le dice sano y... Está más acostumbrado a la putifarra y de golpe te meten... Qué bueno, qué bueno. Sí, es bueno, por eso. Lo que pasa es que nosotros nos burlamos, pero es bueno. Se siente que cuando llegáis al pueblo, ¡ay, por fin no comemos esto! Oye, cuando llega a mi casa... Cuando llega a mi casa, okay. Voy a tumbar de la cama y está un día comiendo. Ese de la... Más sueño. ¿Y no cobras cuando tienes vacaciones? ¿Eh? ¿Más cobras? Cada día allí. Una vez nos vamos a comer más claro. Aquí os sirve, ¿eh? Ahora, me cago en estar todo, ¿eh? Ya voy allá, hasta abajo. Que se iban los dos, la muñeca y la... Sí, ahora me parece que se iban. Aún. Yo no quiero ir a Pablo. Bueno, vaya un poco que vea, muchachos, si no lo vemos... Sí. Vale, nos vemos. Bueno, bueno. Ah, viene cuando vaya. Mañana. Nos vamos mañana por la tarde. Ah, bueno, hay tiempo. Sí, vale, Pepe. Voy a poner para un poco. No me gusta. ¿Has entendido todo esto? Sí. Bien, ahora pasemos a otra cosa. A otro tema. ¿Tú qué quieres ir? ¿Al infierno o al cielo? Yo al infierno. Yo quiero donde quiero ir. ¿Eh? Al infierno no, yo quiero estar mejor con Dios que... ¿Quieres ir al cielo? No quiero ir al cielo. ¿Y no? ¿Al infierno? Sí, tampoco. Entonces, ¿qué quieres ir? ¿Con los testigos de Jehová? Quiero quedar aquí. ¿Con los testigos de Jehová? Pues yo prefiero más ir al cielo o al infierno que quedarme en la tierra con los testigos de Jehová. Sí, sí, los que se quedan aquí son los testigos. Resucitan y te quedas con ellos aquí en el paraíso o en la tierra. No, yo no quiero quedar con ellos aquí. Eso sí que sería un infierno. ¿No has entendido la cosa? Los únicos que quedan en la tierra son los testigos de Jehová, según ellos. El tonto, el bobos. Que tendrán una vida eterna viviendo eternamente sobre este planeta. Pero es bueno estar miles y miles de años encima de este mundo, solamente los testigos de Jehová. Tú imagínate que viene el fin del mundo y solamente son unos 3 millones o 4, no llegan aún, de testigos de Jehová. Pongamos 4 millones de testigos de Jehová en todo el mundo. Si solamente son ellos que tienen que quedar, menos 144.000 que dicen de los suyos se irán al cielo, los demás aquí. ¿Qué pequeño sería el mundo, no? 4 millones de seres humanos en todo nuestro mundo. ¿Qué vendría? A 50.000 personas, 10.000 personas, por ejemplo, para toda España. ¿Qué pasa aquí? Sobraría tierra. ¿Eh? Sobraría tierra. No habría tierra. Que sobraría. Que sobraría. Ya me dirás tú, en Palma mismo, qué aburrimiento, ¿no? 40 o 50 familias testigos de Jehová y nadie más. ¿En toda Mallorca? Qué aburrimiento. Esto sí que es un infierno. Y como te quedas aquí no te puedes ir. Aquí si te cansas te vas a la hora, te vas, pero ahí no te puedes ir porque has decidido estar aquí. Te das cuenta, toda esta capital tan, con tantas casas, Barcelona misma, 10.000, 12.000 testigos de fe en toda Barcelona, o menos, yo digo 10.000. Porque hay que repartir 4 millones en todo el mundo. ¿Qué me dirás? Hay mucho que dirá, bueno, yo aquí me haré mi parcela cuando me resucite. Que mucho dirá, yo cuando resucite aquí me haré mi parcela en este sitio. Sí, pero tendrá miles de corterales de tierra, y cómo va él solo a poder cultivar toda aquella tierra. Bueno, en China mismo, más de 1.000.000.000 de habitantes en China. Imagínate todos los chinos muertos. Y quedan los testigos de Jehová chinos. Que a lo mejor. Supongamos que haya algunos, supongamos que haya en toda China 4.000 o 5.000 testigos de Jehová en toda China, que ahora viven 1.000.000.000, más de 1.000.000.000. Tendrá que vivir un testigo de Jehová. No, para ir a visitar a uno cuando llega a la barba blanca ya, era un niño cuando llega con barba blanca. Un testigo de Jehová por cada ciudad.